www.fmtiempo.net. Atención productores de radio, FM Tiempo informa que tiene espacios disponibles. Para ser parte de la radio, comunicarse al 498-5499. Fuera del partido de Merlo, 0220-498-5499. O también podés ser parte de FM Tiempo. Estás escuchando FM Tiempo 98.5. No llores, amor, si ves en mi piel huellas de otra boca. Saliste con él, ayer me enteré y hoy a mí me toca. Ayer te mentí, no estuve en reunión con ningún amigo. Solo quise hacer lo que me haces tú y el cielo es testigo. Que todo lo aprendí de ti. Ay, ¿qué quieres que te diga? Todo lo aprendí de ti, eso deberías saberlo. No me culpes si te miento, si le hago el cuento, si no te soy fiel. Y es que todo lo aprendí de ti, porque tú me enseñas todo. Lo que hoy me echas en cara, tienes lo que has dado, no es bueno ni modo. Y es que todo lo aprendí de ti, me la haces, me la cobro. ¡Oh! ¡Pecadora! No llores, amor, yo también sufrí lo que estás sufriendo. Ayer que los vi, me quise cortar las venas, entiendo. Que llores, grites, patales, y me quieres tanto como yo te quiero. Pero recuerda bien que todo lo aprendí de ti. Todo lo aprendí de ti, eso deberías saberlo. No me culpes si te miento, si le hago el cuento, si no te soy fiel. Y es que todo lo aprendí de ti, porque tú me enseñas todo. Lo que hoy me echas en cara, tienes lo que has dado, no es bueno ni modo. Y es que todo lo aprendí de ti, me la haces, me la cobro. Todo lo aprendí de ti, todo lo aprendí de ti. No me culpes si te miento, si no te soy fiel. Todo lo aprendí de ti, porque tú me enseñas todo. Lo que hoy me echas en cara, tienes lo que has dado, no es bueno ni modo. Y es que todo lo aprendí de ti, me la haces, me la cobro. FM Tiempo 98.5. ¡Ándale! Despedida del año que acaba, imborrable recuerdo nos deja. Año nuevo que llega y saluda, un torrente de dicha semeja. Despedida del año que acaba, imborrable recuerdo nos deja. Año nuevo que llega y saluda, un torrente de dicha semeja. A bailar juventud año nuevo, a bailar año nuevo os invito. La morena, la blanca y la negra, por su cuerpo elegante y bonito. A bailar juventud año nuevo, a bailar año nuevo os invito. La morena, la blanca y la negra, con su cuerpo elegante y bonito. ¡Bailalo, bailalo! ¡Así! ¡Qué sabroso! ¡Oigalo!

eso. Ayer me enamoré de la rubia que estaba bien dura y me habló en inglés, también francés. Ayer le prometí a una rusa llevarla de compras a un mall en París. Dijo que sí. Ya todo has entregado, casi todo has vendido, ya no te queda nada, yo soy tu único amigo. Estás desesperado en busca de cariño, pero te gustan todas y no tienes dedos pa' tanto anillo. Ella me baila donde no hay luces, yo pago el precio y ella se luce. Tantos recuerdos de aquel cuartico, lo reconozco, soy un adicto, adicto. 25 horas, 10 bailes al día, entras por la noche, sales por el día. 25 horas, 10 bailes al día, entro por la noche, salgo por el día. Lo reconozco, soy un adicto. Ayer yo te encontré lo que te quedaba con más de tres y me preocupé. Amigo, yo lo sé, sé que tienes razón, pero ¿qué hago si aprobé? Me enamoré. Ya todo has entregado, casi todo has vendido, ya no te queda nada, yo soy tu único amigo. Estás desesperado en busca de cariño, pero te gustan todas y no tienes dedos para tanto anillo. Ella te baila donde no hay luces, pagas el precio y ella se luce. Tantos recuerdos de aquel cuartico, lo reconozco, soy un adicto, adicto. 25 horas, 10 bailes al día, entras por la noche, sales por el día. 25 horas, 10 bailes al día, entro por la noche, salgo por el día. Lo reconozco, soy un adicto. Oh. Yo, papi, I got you. I'm caught up, man. It happens. Have you seen her? Yo, es que me encantan. Oh, I know. Been there. It's gonna be alright. Ella te baila donde no hay luces, pagas el precio y ella se luce. Tantos recuerdos de aquel cuartico, lo reconozco, soy un adicto, adicto. 25 horas, 10 bailes al día, entras por la noche, sales por el día. 25 horas, 10 bailes al día, entro por la noche, salgo por el día. Lo reconozco, soy un adicto. Estás escuchando FM Tiempo 98.5. Entender que no sos para mí me ha costado, pero es así. Es de una y otra vez intentamos, ¿para qué? Si nuestro destino no es aquí. Quiero dejar de hablar y no puedo, a veces me desespero, siempre que intento creerte te burlas y mientes de nuevo. Quiero dejar de hablar y no puedo, a veces me desespero, siempre que intento creerte te burlas y mientes de nuevo. Si me hablas no resisto al contestar, aunque sabemos que a los dos nos hace mal. Combinamos el amor con pasión y obsesión, y nos cuesta ir sin regresar. Quiero dejar de hablarte y no puedo, a veces me desespero, siempre que intento creerte te burlas y mientes de nuevo. Quiero dejar de hablarte y no puedo, a veces me desespero, siempre que intento creerte te burlas y mientes de nuevo. Sos para mí.